Del otro lado está Julio Mázaro. Yo tengo una duda, ¿no? Sí, Fabián, ¿cuál? Ajá. Quiero saber cómo fue este partido por tanta diferencia. Preguntáselo vos, Julio Mázaro, de obra. Si lo querés saber vos, ¿por qué se lo pregunto yo? Porque ahí yo no entiendo. ¿Qué tal, dale. Julio Mázaro? Bienvenido a la Argentina. Fabián Pérez, Leo Montero, los saludan. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué tal? Buenas noches, todo muy bien. Buenas noches, Julio. ¿Qué pasa? ¿Está muy serio? No, venimos acá todavía viajando, no llegamos ahora. Ah, muy bien. Está viajando desde Boca, por supuesto. Sí. ¿Hay mucho tránsito, mucha gente ahí con la salida del partido y eso? No, ya estaba todo vacío cuando salimos. Bueno, Julito, ¿qué tal? Julito, clavaste un 20 hoy. Sí, la verdad que... ¿La metiste? Muy bien. Sí, a ver, cuando entra, pero la verdad que muy contento con todo el rendimiento del equipo, porque a pesar de jugar un primer cuarto bastante parejo, después nos pusimos firme en defensa y volvimos a jugar la ofensiva fluida que venimos los últimos partidos con buena efectividad y sacamos una diferencia muy importante. Ahora, esta diferencia de 44 puntos, sí. Absolutamente impensada. Sí, nosotros cuando empezó el partido pensamos que iba a ser un partido muy cerrado, ellos habían estado defendiendo muy bien y nosotros por ahí un poco impreciso perdiendo pelotas, pero cuando nos acomodamos un poco, conseguimos sacar la diferencia y bueno, nunca bajamos el ritmo defensivo y nos permitió que en arranque del tercer cuarto metió una buen parcial para ya medio liquidarlo del todo. ¿Qué pasó con Boca? ¿Cómo se quedó después de ese primer cuarto, no? Sí, creo que los defendimos muy bien, sabemos que ellos dependen mucho de lo que puede hacer Stani con hacer jugar al equipo y bueno, nos cerramos, nos permitimos correr el contragolpe, que también nos da mucho rédito. Bueno, después cuando ajustamos la defensa en ofensiva, creo que estamos pasando un muy buen momento el equipo. Y de cara a lo que se viene, que es el Super 8, con un partido frente a Lanús, que nunca es fácil jugar frente a un equipo que dirige Santander, ¿no? Con muchas expectativas. Sí, seguro. Sabemos que venimos jugando muy bien, que los dos partidos contra ellos fueron muy difíciles de ganar, pero bueno, es un nuevo torneo que si perdés quedas afuera, hay que ir muy concentrado y no por este presente que estemos viviendo, hay que estar relajado. ¿Cómo es el récord de ahora, Fabián, en los últimos partidos? A ver, Julito, lo de ser mejor. Puede ser que leí tres partidos perdieron desde hace... no me acuerdo. Hay un récord, un sprint final de los últimos partidos donde Obras puede ser que perdió solo tres, ¿o estoy loco? Perdimos los dos primeros del arranque de la liga y después perdimos en tres, Bahía de visitantes. Tres, sí. Y después, sí, hay tres. Tres en toda la liga. Y eso sumarle los tres de la Sudamericana que ganamos allá en San Pablo. Claro, con Piñeiro, los tres partidos. Eso es puntero, Fabián. Claro, los dos equipos que estaban a la tope en la tabla de posiciones eran... Obras Sanitarias y Quimsa, en esta nueva reagrupación que tuvo la tabla junto a Estudiantes de Bahía Blanca, otro de gran récord en el arranque también, de la 11 de los la liga. Últimos 15 ganó Estudiantes de Bahía. Bueno, ¿y qué equipo te gusta, en el mejor de los sentidos, además de Obras? ¿Qué equipo te parece que está muy bien plantado, o al menos que a ustedes les cuesta más ganarle? Creo que Estudiantes viene jugando muy bien, en el norte Corrientes, Quimsa y Libertad está levantando y bueno, nunca hay que olvidarse de Peñarol, que a pesar de sufrir varias lesiones, varias bajas, sigue dando pelea y seguramente cuando esté completo van a ser protagonistas como fue en todos los últimos años. ¿Te volviste a readaptar a la vida de Buenos Aires, Julio, vos y tu familia? Sí, para mí es más fácil, para mí lo que nos cuesta más es a mi señora, que se había acostumbrado mucho a Santiago, pero la verdad que sí, Obra nos dio muchas facilidades para el tema de terminar en el jardincito, y de a poco se va juntando con sus amigos que tenías acá, así que la verdad que ya estamos bien adaptados. Claro, el cambio fue grande, ¿no? Santiago del Estero, que tuvimos unas cuantas temporadas, estuviste ahí. Y el tema familiar, sobre todo, del que acompaña, ¿no? Siempre la mujer, los hijos, más difícil, el colegio, por ahí. Depende de la edad. Seguro. Nosotros seguimos haciendo lo mismo, que es entrenar y jugar, a los que sufren son ellos, que por ahí se les corta algún trabajo, alguna forma, alguna cosa que estaba haciendo allá, pero bueno, ya adaptado, y bueno, ahora con el embarazo hace que esté más ocupada también. Vos tenés un hijo y está embarazada, ¿hijo o hija? Nena. ¿Tenés una nena y está embarazada? No, tengo un varón y se viene una nena. Ok. ¿Y el varón cuánto tiene, Julito? Un año y medio. ¿Y ya se vino? Le metiste un fulibale, seguidito. Sí, así ya después cerramos. Tranquilo. Así no rompe más ya la patrona. Le metí un fulibale seguidito. Claro, sí. Muy bien. Siempre, así se cuidan entre ellos. Después. Siempre me acuerdo, Julio, cuando entrenábamos en Boca. Sí. Estaba gasolero, ¿te acordás la tira gasolero? Claro. Y en todos los ejercicios de tiro, Fabián, Julito venía cantando siempre, gasolero, y tiraba el aro, y entraba, viste, siempre tuvo puntería, entonces, tiraba triple, doble, para arriba y para abajo, y seguía cantando, gasolero. Me acuerdo de esa boludez, Julio. Bueno, fue un lindo momento. ¿Seguís cantando cuando tirás? Era una vez. En la práctica. Sí, ahora menos, porque espero que escuche antes de ir para la cancha, pero sí, a veces me cuelgo con algo. Con alguna canción. Claro. ¿Cuáles son las virtudes que ves en tu juego desde el entrenador, que en este caso es Julio Lamas? Me interesa saber si hay algo que haya modificado tu juego, las palabras de Julio, la presencia, la ubicación en la cancha, la jugada, lo que fuera. Sí, creo que en el principio fue muy claro en lo que me pidió, jugar en equipo, sabemos que tenemos muchas opciones en ofensiva, y bueno, con toda la experiencia y lo que me va aportando él, uno se juega por ahí para no ser tan dependiente del gol y aprovechar por ahí cortines y otro para hacer jugar más a mis compañeros. Y bueno, siempre que me da mucha confianza para que tomen mis tiros, para que tomen mis decisiones, como hice en toda mi carrera, pero la verdad que por ahí rescata más el juego de equipo que sobre lo individual. ¿Con qué delincuentes estás viajando? Ahí creo que escuchar a Iván Nasnudel ahí. Me pone muy nervioso Iván Nasnudel. No, Iván no viene, es el Pipa que viene discutiendo. Me pone muy nervioso. Sí, discute todo el tiempo con el profe. Pasame Pipa Gutiérrez, por favor. Ahí va. Por favor. Leo Montero. Sí, ¿qué tal, Pipa? Hola. Antes de que diga una barbaridad, le cuento que estamos al aire en Todo Red con Fabián Pérez y escuchábamos su voz bardeando, peleándose con alguien atrás. Y queremos saber qué le pasó. Pará de pelear con el profe Marcelo López y todas sus sentencias que tira. Está todo el día tirando ratitos de sabías qué. ¿Sabías qué? Marcelo López es un ejemplo perfecto del sabías qué. ¿Sabías que la Argentina consume el 25% de la aspirina a nivel mundial? ¿Sabías que una mujer dio a luz a 83 hijos, 23 perros y 432 gatos? Te tiro una para que le digas como para... Así se le cagás una anécdota, Pipa. Sí. ¿Sabías la de la nenita que desde chiquita que fue campeona levantadora de pesa, no sé qué, y desde chiquita el papá desde que nació le ponía sobrecito de azúcar en las piernas para que estuviese más fuerte? Decile esa que me la contó y él está chocho. Ahora después te la decimos. Sí, que había una nenita que el papá le iba poniendo siempre más peso al cuerpo, le iba agregando para que tuviera fuerza y resultó ser campeona de levantamiento de pesas. Totalmente incomprobable. Él tira todo el tiempo esos datos de si pasa, ¿viste? Y como vos después no te vas a ir a fijar si es verdad o no. ¿Te vas a fijar? Pero decile esa, decile los sobrecitos de azúcar en los pies cuando era bebé. Vas a ver cómo arranca. Y ¿cómo sabes? Le tiraste una de los sobrecitos de azúcar en las piernas a una chica que después levantó pesa. Ahora después te la cuento bien. Reconocé que se la estás contando como el orto. Che, Pipa, qué triunfazo que metieron, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que fue un partido extraño, ¿no? No fue un partido real y bueno. Creo que en el segundo cuarto marcó un quiebre el partido porque, bueno, Obras empezó a presionar y a trabajar muy bien en defensa y creo que a partir de ahí Boca empezó a dejar de confiar en las cosas que estaba haciendo y, bueno, ya después es muy difícil remontar un partido así, ¿no? No es un partido real, no es ni la realidad de Boca ni la realidad de Obras, así que trataremos de no hacer un análisis muy profundo de este, seguir adelante. Muy bien, la última sí ya lo dejamos porque se vienen las noticias, señor Gutiérrez. Dejamos el autito del amor. Sí. ¿Te imaginás ahora cuando todavía seguís pensando para atrás de los 6, 7 años que estuviste en Granada, si no me equivoco? Claro que sí. Y ver por el presente, digo, por todo lo que hicieron el año pasado, más allá que quedaron afuera en los playoffs, número uno de la temporada, después vino el preolímpico Mar del Plata, ahora de nuevo y han perdido solo 3 partidos, están punteros de nuevo. ¿Imaginás, soñaste este presente con tu vuelta a Argentina? No, la verdad que es algo que yo siempre aclaro, ni en mis predicciones más optimistas me esperaba que fuera a pasar esto, ¿no? No solamente a nivel personal, sino a nivel grupal. Después mirando para atrás en el tiempo, creo que tengo que estar muy contento de la decisión que tomé, porque más allá de todos los resultados que tenga Obras o las cosas que me estén pasando a mí, la verdad soy feliz con la parte de la vida que me está tocando vivir y bueno, estoy muy contento de esta etapa. Después lo que venga en el futuro no sé qué va a pasar, pero en un momento que fue complicado para mí haber tomado esa decisión y ahora, pasado el tiempo, ver que acerté, es una alegría y un alivio, ¿no? Muy bien. Pipa, te mandamos un beso enorme, gracias por este contacto. Nada, se vienen las noticias, felicitaciones por la victoria, nos vemos en el Super 8. Bueno, un abrazo muy grande para ustedes, muchas gracias y bueno, siempre a vuestra disposición. Gracias, maestro, nos vemos mañana en AM. Dale, dale, un abrazo. Tenías que decir dónde si no, que sos fanático, pero... Sino, es verdad, perdona. Nos vemos mañana en AM, Pipa. ¿Dónde si no? Perfecto, maestro, gracias. Un abrazo. Muy amable. Chao, chao. En las noticias después seguimos.